Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP. Geraldina, un nuevo programa. Se vienen muchas novedades, pero quiero en este momento dejar un recuerdo para un compañero que estaba en la dirección conjuntamente conmigo, estaba en Radio Ciudadana, también integrante de CONAICOP, fundador de Febrero Frente Amplista, nuestra agrupación acá. Me refiero a Manuel Origoni. El viernes hicimos un programa online. El sábado nos despertamos con la noticia de que había fallecido. Un duro golpe. Y bueno, como siempre decimos para los revolucionarios, un hasta siempre y parte. Pero sus enseñanzas quedan. Es lamentable todo esto, pero es la vida. Y bueno, trataremos de sobrellevar este ingrato momento que se está viviendo en Radio Ciudadana, en su familia, en todos aquellos que éramos amigos de él y que sentimos esta pérdida enorme. Un saludo, Rubén, querido Rubén, un abrazo fuerte por este luto terrible. Me uno también al homenaje al compañero Manuel, gran comunicador y cuadro político. Bueno, tenemos el compromiso de seguir haciendo aún más de lo que hemos hecho hasta hoy, porque tenemos que luchar también por los camaradas que se nos fueron en otro, digamos, en otro estado, porque el estado perenne, eterno de los camaradas, de quedarse siempre en el espíritu de la lucha, en lo concreto del compromiso nuestro para destruir este sistema devastador que cada día más nos comen un pedazo, pero nosotros tenemos mucha vida, porque son la vida de todos los mártires que han caído luchando para construir el mundo que queremos, que para nosotras y nosotros es el comunismo. Sheda, estuvo en la cumbre de la CELAC. ¿Cómo vistes los planteamientos que allí se desarrollaron? Y una vez más, el derechista de Lacalle Pou, el gobierno uruguayo, atacando a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, despotricando y haciéndole los mandados sucios a su amo, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué opinión te merece? Bueno, todo el mundo ha podido ver cómo estos señores quedaron muy mal, y no importa si los medios hegemónicos enfatizaron sus intervenciones. De verdad son pobres tipos también a nivel de capacidad de expresar su altura que no tienen a nivel internacional. El discurso, al contrario, del presidente, del compañero Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, acosado de todo lado, y de todos los jefes de gobierno del ALBA y de los que combaten por la integración latinoamericana y caribeña, han mostrado, empezando por Miguel Díaz-Canel, el compañero presidente de Cuba, han mostrado una altura y un discurso inclusivo que no tiene en el centro la polémica estéril, pero que sabe nombrar cuáles son las diferencias para ver si se pueden en un continente tan grande como lo que representa la Latinoamérica y el Caribe, sí se puede poner en el centro una dinámica diferente de la que guía las instituciones capitalista y imperialista internacional. A estos niveles, como hemos escrito ayer recientemente, Manuel López Obrador, presidente de México, hizo referencia a la Unión Europea en su espíritu del inicio. Bueno, digo Maduro, sí, claro, hay la Unión Europea, pero no olvidamos que hay también la Unión Africana. Digamos, intentó desplazar la mirada y no digo nada más, pero evidente que el espíritu de lo que podía haber sido la idea federal de la Unión Europea ha sido totalmente pisoteada porque no es para nada un ejemplo de paz con justicia social, como por lo contrario ha sido declarada la CELAC en 2014, cuando la cumbre fue en Cuba y no por casualidad había en marcha también proceso de paz, cambio político en la situación de conflictualidad más elevada del continente, determinada, no olvidámonos, para las gigantescas desigualdades que un estado narcoterrorista como la Colombia, por ejemplo, sigue perpetrando de rodilla con los Estados Unidos e Israel. Y entonces mucho cuidado porque vemos, por ejemplo, que lo que está haciendo, sigue haciendo esta Unión Europea de los banqueros y de los poderosos, intenta construir otro eje de la economía de guerra con este ejército propuesto por la Ursula von der Leyen. Y además, en el mismo tiempo, uniéndose hasta un cierto punto, pero uniéndose en medida coercitiva, unilaterales, ilegales e inmorales contra los pueblos que, al contrario, quieren ellos sí una integración donde en la mesa estén el fin de las desigualdades de las grandes empresas farmacéuticas occidentales sobre la salud de los pueblos del sur, como vemos con la vacuna, y también con una deuda que está ahorcando los países del sur, así como ahorca los pueblos, los proletarios de los países de Europa, que no tiene un salario digno, no tiene no tiene posibilidad de guardar los logros que hemos conquistado con mucha lucha en el siglo de antes, que nos están cortando, privatizando, poniendo en el centro la compra de armas, de nuevo el nuclear, cuando al contrario tenemos necesidad de cama, tenemos necesidad de salarios dignos, tenemos necesidad de salud, tenemos necesidad de vivienda. Mientras que en Uruguay crece la inseguridad, crece la desocupación, la inflación, la entrega de la soberanía uruguaya a un consorcio internacional en puertos por 60 años, nos quedamos sin puerto en Uruguay, pasamos a ser como Bolivia, Paraguay, otro país sin puerto, aunque teniéndolo en la puerta de nuestras casas prácticamente, pero lo va a registrar una empresa privada. Es el neoliberalismo, es el gobierno de los terratenientes, de la oligarquía nacional, de la entrega total al extranjero, con un sistema clasista y represor. Desde el exterior, ¿cómo ven este tema de Uruguay? y también cómo ven este rompimiento prácticamente que quiere hacer este Lacayo Pou de lo que es el Mercosur con ese tratado de libre comercio con China. En la CELAC, brillante la contestación de Nicolás Maduro Modos, viendo la vigencia del pensamiento chavista. Tu reflexión sobre eso y la contestación que le dio a Lacayo Pou. Sí, como estábamos diciendo antes, el discurso contundente de Nicolás ha puesto en el centro otro tipo de integración latinoamericana, recordando que Bolívar quiso construir la patria grande con una idea de federalismo que era igualitario, y que este espíritu ha sido retomado en el socialismo bolivariano, no olvidando que fueron Chávez y Fidel lo que pusieron la posibilidad de construir, de reconstruir la unidad latinoamericana, la integración. En 2011 se creó la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tiene todos los estados americanos, con la exclusión de Canadá y de los Estados Unidos, de la América del Norte. Y lo que ha resaltado también en esta cumbre es que los pueblos aplaudieron los discursos de Díaz-Canel, que no olvidamos, había sido invitado de honor, una invitación sin precedentes por Manuel López Obrador en el día de la independencia de México, del comienzo de la independencia de México, para hacer un discurso antes de la parada de la fiesta de la independencia, y todas las redes sociales, todos los pueblos aplaudieron el discurso de Nicolás Maduro, y al contrario se reyeron en todas las redes, como ya hacen desde un tiempo, con respecto al señor Lacayo Pou, llamado no por casualidad Lacayo Pou. El gobierno peruano, en una medida que yo la tildo como de complacencia con el imperio, quiere desterrar de la memoria lo que fue el combatiente por la libertad, Gonzalo. Se negaba a enterrarlo, ahora dice que lo van a cremar, que no se sabe dónde van a tirar sus cenizas, todo para desterrar la memoria, tal cual lo hacen los fascistas en todo el mundo, que quieren desterrar la historia viviente de las revoluciones. ¿Qué opinión tenés eso? Es una opinión personal que tengo sobre este gobierno peruano que se dice. Una cosa es decir, si otra es algo progresista. Lo que está pasando en Perú tendría que hacernos reflexionar sobre mecanismos, sobre muchas cosas, ante todo sobre los mecanismos que se va imponiendo a nivel global, empezando por los países que han tenido una larga guerra de clases en su anterior. Es decir, esto tendría que interesar a todas y a todos, también los que no nacieron en el siglo de antes, son los mecanismos de chantaje. Cuanto más el imperialismo, el capitalismo utiliza maneras ilegales para golpear, pisotear su misma ley. Pensamos los golpes blandos, al lawfare, a las creaciones de falsas instituciones internacionales como el Grupo de Lima, que tiene en Lima su centro. Y cuanto más chantajea a los pueblos para que reconocen la democracia burgués, la democracia representativa y no la protagónica y participativa, como un horizonte que no se puede superar. Esto es muy importante decirlo, porque han ilegalizado, vemos lo que pasa en Palestina, pero en todo lado del mundo, el derecho de los pueblos a la rebeldía, también armada en condiciones determinadas. Claro, las condiciones históricas cambian y cada país tiene su historia, pero analizar cuánto parecía ser actual la revolución en todo el lado del mundo en el siglo de antes sería muy importante, porque digamos, ha habido un enfrentamiento de líneas en el anterior del comunismo y del socialismo a nivel global. No ha sido fácil. Ahorita, esto es el segundo punto, pensar que en un balance que histórico, que tiene que ser claro, también polémico si se necesita, pero balance histórico que tiene que hacerlo las fuerzas del cambio de estos siglos, se empieza diciendo que los excesos, los errores, las exageraciones han sido solamente de una línea y no de otra. Esto me parece muy fácil. Claro, muchos de los revolucionarios han tenido diferencia entre ellos en el anterior de la misma organización. Ha habido línea, ha habido lo que pueden ser considerado exceso y que nadie quiere reconocer como el fruto de toda manera de una historia, de condiciones, de una tentativo que puede provocar eso. Pensamos al análisis que se hacen de la varias fases de la Unión Soviética. Digamos que este tema del balance es complejo y que tenemos que discutir de eso, pero sin ceder a la metodología chantajeante de la burguesía, a la cual no le interesa el balance histórico, solo le interesa la diabolización de cualquier forma y de esta manera también quiere exorcizar que sabiendo bien cuánta dolor hay en el mundo, quiere exorcizar, ilegalizar, diabolizar la posibilidad que los pueblos busquen con otra herramienta su futuro. Además de eso, disculpa, además de eso hay también un último punto, es que sí, disculpe, tengo de nuevo gripe, es que no se pueden exorcizar con declaraciones la posibilidad que surgen formas de lucha también radical en otro periodo histórico, que evidentemente uno puede decir que no es el momento, uno puede decir que son otra herramienta, pero esto lo han dicho prácticamente la mayoría de la forma de guerrilla, porque después la caída de la Unión Soviética cambió el mundo, sabemos cuánto accionó la burguesía para confusionar y sigue haciéndolo los conceptos del comunismo, hasta que aquí en Europa se votaron resoluciones porque dice que el comunismo es igual al nazismo, entre tanto el nazismo sigue avanzando, nadie le hace la misma censura que pretende hacer a los movimientos comunistas. Esto vale aún más en Perú, donde se llamó genocida al compañero Guzmán, pero ellos tienen en Perú un genocida que es defendido por toda la oligarquía. Esto, repito, Como cada país tiene su historia, no significa decir que una tendencia de un comunista o de una otra guerrilla tiene que ser de acuerdo con la línea escogida de alguna otra guerrilla en otro momento. También quiere decir que no se resuelve este tema del balance histórico, sencillamente diciendo que uno era pagado por la CIA o no sé qué. Digamos que estas interpretaciones siempre hace el juego de la burguesía, que quiere decir a los jóvenes: no hagan nada, respeten las reglas burguesas, también cuando esta regla no te entrega ningún futuro. Y para terminar, un tema que no se tendría que terminar, quiero recordar que cuando una sociedad se dice basada, o un dirigente basada en el cristianismo, en una idea de compartir, de perdón, hasta, aunque el Estado para mí tiene que ser laico. Pero si un dirigente dice que es cristiano, la sepultura de los muertos es muy importante, y también la venganza no es una herramienta de construcción del futuro, el balance histórico sí, que son dos cosas totalmente diferentes. Y sería por lo menos bueno volver a los grandes antiguos trágicos, como en la tragedia de Sófocles. Hay el personaje de Antígonas, que desobedeció al dictamen del Estado para ir a entregar sepultura al cuerpo de su hermano. Esto tendría que estar como un mensaje de construcción de futuro, porque si no, uno es, ¿cómo decir?, generoso, amplio y flexible, solamente cuando la burguesía, su verdugo, empieza a victimizarse, y en nombre de una humanidad que siempre tiene que estar en la mesa, porque la metodología de lo que quiere construir un mundo mejor no puede ser lo mismo, aunque en algún momento histórico no se puede ser amable, como dijo Brecht. Pero esto, lo que está pasando con el cadáver del compañero Guzmán, no es un buen mensaje. Se tendría que permitir, como es en la ley, que se celebren la vida, el compromiso de estos camaradas, a pesar que hay muchos que no están de acuerdo, que se sienten ofendidos, pero tantos pueblos peruanos también se sienten ofendidos del hecho que la hija de Fujimori siguen haciendo vida política abierta con su mentira, y que muchas mujeres que han sido víctimas de esto genocida no tiene reparación aún. Se vienen también elecciones pronto, porque el tiempo pasa y vuela. En Brasil, Bolsonaro está a punto de caer prácticamente. La gente está cansada. Lula cada vez tiene más fuerza. ¿Qué te lleva a pensar todo eso? Brasil, como se sabe, es la segunda economía más grande del continente latinoamericano después de México. Entonces, todas las estrategias del imperialismo va a ser para impedir que se le fue de la mano, como ya hicieron con después de antes y después el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Lo van a hacer esta vez también. Pero como la situación está grave en Brasil desde todos los puntos de vista, la crisis estructural del capitalismo en su capítulo pandémico en Brasil ha mostrado cuanto más la incapacidad de gestión de este personaje que ha sido creado de la nada, sacándolo de la parte más rancia de los militares que respaldaron la dictadura. Ha sido evidente su incapacidad y también ahorita, como cumplió un ciclo, y cambiaron la correlación de fuerzas en la burguesía a nivel internacional. Los poderes económicos quieren tener una cara más presentable a nivel internacional. Entonces están buscando una llamada tercera vía. En el mismo tiempo, están intentando de nuevo entrampar a la izquierda, al Partido de los Trabajadores, en alianza que resultarían una vez más nefastas, como la que llevaron al impeachment de Dilma Rousseff. Hay necesidad de un cambio que a donde las elecciones son solamente un eje. Después hay la organización de clase, hay la organización de los movimientos populares, es su eje internacionalista y que han sido poco utilizados en la batalla contra los poderes fuertes que sacaron a Dilma Rousseff del poder e hicieron todo lo que han hecho. La movilización del pueblo tiene que ser permanente, la conciencia se tiene que hacerla crecer con formaciones, que es formación de cuadro, pero de calle también. Me parece que hay muchas organizaciones populares que en Brasil lo están haciendo, intentando conseguir una unidad que es necesaria con respecto a las elecciones, cuadros electorales, pero una unidad sobre algunos temas que son cuanto más necesario es que quedaron suspendidos en los gobiernos del Partido de los Trabajadores. En este sentido, que hay una fuerza que reconstituya la integración, la unidad de la fuerza a nivel continental me parece muy importante. Y hay seguramente una segunda ola que se puede ver en marcha, pero nada es seguro porque hay una contraofensiva gigantesca del imperialismo a nivel global que necesita reconstituir sus bases y necesita los lugares que como América Latina tiene muchísimos recursos naturales que son importantísimos, determinantes por esta nueva fase de reajuste del capitalismo. Entonces, el importante es máxima vigilancia. En Argentina, el gobierno de Alberto Fernández tuvo una derrota muy grande. Cristina, demostrando su perfil de lideresa, salió, criticó, dijo la rosca que rodea a Fernández, hizo sacar unos cuantos ministros, dar una vuelta de tuerca, se puede decir, ¿Qué te parece ese accionar directo de la vicepresidenta, que en realidad tendría que ser la presidenta? Pero bueno, son temas de Argentina que tienen que resolver entre ellos. Pero ¿qué opinión, viéndolo desde afuera, te merece todo ese cambio ministerial que se logró hacer? Argentina, como sabemos, uno de los grandes países de América Latina, tiene dinámicas complejas, sea a nivel económico que a nivel político. Un país donde no hay un verdadero partido de la clase de los proletarios y donde la historia misma del peronismo es compleja. Y aún más, ha habido nuevas dinámicas después de la caída de la dictadura, la fase que ha seguido y después del estallido del 2001. Y mucho tema, se complicaron aún más con el regreso del gobierno de Macri, del neoliberalismo, que siempre cuando vuelven pone situaciones que no permiten marchas atrás. Esto, por ejemplo, con el regreso de los fondos buitres, con la deuda, que ahorita es un tema fuerte que están en la mesa a nivel internacional y que ha sido uno de los temas importantes del gobierno de Cristina Kirchner. En la pandemia ha habido muchas protestas también, muchas cosas que evidenciaron la naturaleza y la gravedad de este problema. Y el voto, como muchos analistas dicen, que pasó en las elecciones de medio término, ha sido un voto bronca, un mensaje de alerta. Para el gobierno progresista, que sabemos que ha tenido, digamos, correlación de fuerza en su interior, mucho más moderada de los gobiernos de los Kirchner. Y Cristina, que no podía, presentarse más como presidenta, tenía un gran agradecimiento. Y su papel sigue siendo bastante importante, pero una vez más no es solamente un tema de gobierno, es un tema de organización de clase, es un tema de fuerzas populares que está creciendo a todos los niveles, a diferentes niveles de subjetividad en Argentina y que piden un resultado, ¿no? En todo eso, que claro, será un resultado fruto del contexto histórico y también de las soluciones que tiene que buscar los compañeros y compañeras argentinos, que de todo modo a nivel de organización de clase siempre están en la vanguardia, en la forma, en algunos contenidos. Y bueno, vamos a ver, esperamos de todo modo que hay una toma de conciencia fuerte de la parte del gobierno en este sentido, de lo que se tiene que hacer. En este sentido, la carta de Cristina puede ser un buen paso adelante. Geraldina, nos despedimos por el día de hoy. Es un placer. Te agradezco todo el apoyo que me estás brindando con el tema de mi accidente. Sos alguien a quien aprecio muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te mandan muchos saludos, muchos besos, muchas caricias y muchos abrazos desde acá. Silvia te está mandando cantidad de abrazos. Y también las gracias. Muchísimas gracias, mi hermanita del alma. Sí, Rubén, te mando un abrazo a compartir con todos